gusto, muy buenos días. Bueno, celebro esta iniciativa de Radio Encuentro, tomar contacto con nosotros, los responsables y profesores y profesoras del Bachillerato Popular. Esta es una iniciativa, ya tiene más de un lustro. Lo pensamos como un formato de apoyo a una comunidad barrial con muchos requerimientos, muy sufrida, gente de condición humilde que, bueno, en muchos casos tienen intención de completar el ciclo medio de enseñanza, o sea, la escuela secundaria. Eso implica para ellos capacitación, sin duda, que es lo más importante, pero también mejores condiciones de trabajo, ascenso en sus condiciones laborales, y bueno, nosotros estamos poniendo el hombro. Unos 3 años atrás aproximadamente, el Ministerio de Educación le dio carácter mediante resolución ministerial al bachillerato, o sea, se otorgan títulos oficiales y este año se van a recibir 7 personas. No digo chicos porque en la mayoría de los casos son adultos. Adultos incluye, bueno, empleados de comercio, madres cuidadoras, enfermeras, abuelas que cuidan niños, cuentapropistas, albañiles. Ese es el perfil de nuestro alumnado. Consultarte, porque también ya empieza terminando, mejor dicho, el año, a ver si hacen algún tipo de balance de cómo fue en este año lectivo. Bueno, desde el punto de vista del egreso es satisfactorio porque 7 personas van a recibir el próximo 12 de diciembre a partir de las 19 horas el título de manos nuestras, así que desde ese punto de vista estamos muy satisfechos y es lo que nos incentiva en la campaña de inscripciones para el año que viene. La inscripción para el año 2026 ya ha comenzado, está en las redes el flyer de nuestra institución educativa y deben presentar fotocopias de el DNI, la partida de nacimiento y el original es sí de finalización de estudios de escuela primaria. Y si algún candidato ha terminado algún año de la escuela secundaria, pues nos visita con eso y nosotros determinamos el año en el que quedará inscripto. Por lo general, cuando arranca el año, ¿con cuántos estudiantes ingresan? Bueno, este año se anotaron entre 15 y 18, ha habido una merma importante, bueno, que se debe a varios factores, ¿no? Las dificultades de la vida económica y social a lo largo del año 2025, algunos que no estaban muy seguros de la continuidad de sus estudios, pero bueno, hay una cantidad importante de alumnado que ha pasado de segundo a tercer año, unas 8 personas, pensamos que van a prosperar porque, bueno, ya tienen el hábito de estudiar. Las clases se desarrollan de lunes a jueves entre las 18 y las 22 horas. Ahí estamos nosotros, tienen de todas las materias una vez por semana, trabajan, digamos, con los materiales que nosotros les entregamos. Hay poca tarea en el hogar y mucho trabajo en el propio establecimiento, de manera tal que haya un trabajo, digamos, colectivo y un trabajo de orden colaborativo. Hablando del lugar físico, ¿dónde se encuentra el bachillerato? El bachillerato se encuentra en el barrio 2 de Enero, que es una toma que se ha ido urbanizando. Y bueno, hay un salón comunitario que oportunamente fue vestuario y lugar de encuentro para actividades deportivas. Y nosotros estamos dando clase ahí, como les decía, de lunes a jueves y los viernes hacemos apoyo escolar. Si te parece, Pablo, entonces reforzamos la información para aquellas personas que se quieran inscribir para el año que viene. Sí, cómo no. Ya ha comenzado la inscripción, hay flyer en varias redes sociales, Facebook, Instagram, pero reitero, lo que se necesita es fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y certificado de finalización de estudios de la escuela primaria o si ha terminado algún año del colegio secundario, pues que venga con eso.